Estamos en medio de la inauguración de las jornadas de capacitación de capacitadores, o sea, de las personas que van a trabajar como referentes del IPAP en toda la provincia, en cada una de las localidades, para que las personas tengan un apoyo de gente que tiene fundamentos pedagógicos para poder comprender los textos que tienen que estudiar para el examen y también para poder ayudarlos a la comprensión del manejo de la plataforma educativa. ¿Este tipo de tareas de capacitación de ayuda se darán en las distintas localidades de la provincia? Sí, la idea es tener representación en cada una de las localidades más grandes donde haya mayor cantidad de agentes con posibilidad de render y examen, tendremos más capacitadores, pero la idea es que la gente se encuentre con alguien cercano que lo pueda ayudar en toda la problemática que tenga en el estudio de este examen. Había una inscripción online, ¿esto cómo funcionó? Eso funcionó perfectamente porque fue el primer proceso de todo el proceso planteado para el pase a planta, donde nosotros matriculamos a la gente para que pudiera acceder a nuestra plataforma educativa y tuvimos una inscripción cercana al 95% de las personas que tenían posibilidades de acceder a planta. Así que consideramos exitoso en esta nueva etapa. Se ha hecho una reinscripción, pero dentro del IPAP ya no es la persona a la que se tiene que inscribir, sino mediante las listas que nos ha ido pasando la Comisión Ejecutiva Central, en donde nos dice quiénes son las personas que están habilitadas para pasar a planta. Nosotros hemos rematriculado para que ya tengamos certero quiénes son las personas que están en cada aula y la temática que tienen que estudiar. ¿Cómo sigue el proceso? Y ahora el proceso es, por supuesto, la capacitación, donde nosotros a estas personas que asisten hoy a nuestra sede a ser capacitadas tengan los fundamentos para poder ayudar a las personas. Van a estar durante un lapso de aproximadamente 3 meses, por supuesto, con las personas que más necesiten capacitación, que es personal de apoyo y administrativo, van a tener más tiempo, los profesionales van a ser los que rinden primero y también van a tener su apoyo mediante los capacitadores. ¿Qué cantidad de gente están en posición de rendir el examen? No tenemos el número definitivo, pero es un número cercano a los 5.000 agentes. ¿Y cuáles son los tiempos que faltan? Y la Comisión Ejecutiva Central tiene planificado comenzar con los exámenes en un primer término con toda la parte de profesionales y técnicos que están en condiciones de acceder a planta, que sería aproximadamente para la semana del 20 de abril comenzar con los exámenes, pero bueno, para esto tienen que notificar a los agentes y decirle cuándo va a ser exactamente el día, el horario y el lugar en el que van a rendir.